tenemos ese mandato internacionalista, digamos, de poder entonces articular desde las bases las luchas que se vienen llevando en todo el continente. Por eso estamos acá, con el capítulo, acá en Argentina, y por eso también le apostamos a la construcción de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Via Yala. Y bueno, ¿por qué una Escuela de Derechos de los Pueblos? Nosotros también como Congreso venimos construyendo los mandatos de los pueblos. Y cuando decimos Congreso, si no es un Congreso popular, donde todos como congresistas populares mandatamos qué queremos para construir en nuestros territorios. Y en ese sentido tenemos una línea de consonancia con la Escuela de Derechos de los Pueblos, porque necesitamos recuperar los derechos y los mandatos populares que nos arrebataron. ¿Y por qué una escuela de la Via Yala? La hemos pensado porque las fronteras que marcaron los estados nacionales son fronteras fallidas, son fronteras que nos dividieron, son fronteras que mantienen en avasallamiento los territorios de nuestros pueblos. Entonces, más allá de esas fronteras están las luchas y están los hermanamientos. Y la Via Yala, porque tenemos una larga lucha contra la colonización, contra el capitalismo, contra el patriarcado que fue instaurado hace 500 años. Entonces vamos por una nueva independencia que ya no es esa independencia, digamos, de las élites dominantes que siguen hoy gobernando, sino que es la independencia de los pueblos construida desde abajo para construir ese territorio para la vida digna. Es una apuesta entonces por la vida y hoy más que nunca resulta indispensable.